querido corazón, hasta que muera. Pues hoy me he levantado y estoy odiándote. Pues la vida de un hombre que respira venganza, te declaré una guerra sin cuartel. Debiste haberme dado, corazón, golpes mortales. Pues hoy mi alma pena por culpa de un querer. Y en busca de un cielo has volado a mi nido, pero ya está ocupado, no apuestes a este amor. El licor del rencor he bebido en copas que nos puso el destino, por culpa de este amor maligno. El vuelto de tu amor traicionero voy a pagarte beso con beso. Se ha hecho mi licor tu veneno. Hasta que muera, pues hoy me he levantado y estoy odiándote. Es la vida de un hombre que respira venganza. Te declaré una guerra sin cuartel. Debiste haberme dado, corazón, golpes mortales. Pues hoy mi alma pena por culpa de un querer. Y en busca de un cielo volado a mi nido, pero ya está ocupado, no apuestes a este amor. El licor del rencor he bebido en copas que nos puso el destino, por culpa de este amor maligno. El vuelto de tu amor traicionero voy a pagarte beso con beso. Se ha hecho mi licor tu veneno.